Así que hoy queremos precisamente dar gracias a Dios y glorificar a Dios por las madres bendecidas por Él. Madres bendecidas por Dios. Mamá, sos una mamá bendecida por Dios. Si tu vida está en manos del Señor, tu vida está siendo bendecida por el Señor, porque Dios te ama profundamente y Dios es fiel y te sostiene en toda circunstancia y te bendice en todo tiempo y en todo lugar. Quería tomar como ejemplo en la palabra de Dios a una madre muy singular, muy particular. Pero Dios me llevó a este pasaje porque precisamente esta mamá está representando posiblemente a todas las mamás que están aquí, pero sobre todo también a muchas mamás que no están aquí, que todavía no forman parte de la iglesia, que no conocen al Señor. Esas mamás que están aquí a nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en los hogares que nos rodean. Allí hay mamás también muy preciosas para Dios. Él pone sus ojos también sobre ellas y Él estaría deseando que ellas también le conozcan a Él, para que sus vidas puedan ser cambiadas y transformadas para siempre. Así que esta mujer también representa lo que ocurre con muchas mamás a nuestro alrededor. Déjame leer este pasaje que está en el libro de Primera Reyes, capítulo 17 y versículos 8 al 15. No solo aquí habla de esta mujer, sino de lo que vivió esta mujer. Vivió una situación muy particular, pero más allá de esa situación, vivió la bendición de Dios sobre su vida y su hogar. Una madre bendecida por Dios, como vos, mamá, como usted, mamá, que está aquí también. Así que también queremos que en esta noche Dios derrame una bendición especial sobre tu vida, la renueve y te llene de su presencia, te llene de su poder y de su paz. Dice este pasaje en la Biblia que luego llegó a Elías una palabra de Jehová Dios que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Una mujer, una madre bendecida poderosamente por Dios. Una madre también en una circunstancia y en una situación muy particular, una situación crítica, una situación extrema, una situación desesperante. Pero Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es fiel. Y vino al encuentro de esta mujer en medio de esa necesidad. Vino al encuentro de esta madre preocupada por su hijo y de cómo sostenerlo y sustentarlo, aun con lo poco que le quedaba. Dios pone sus ojos en las madres que están en necesidad, que están en angustia, que están en dificultad. Dios no está mirando para otro lado. Él no está distraído. entretenido con los ángeles en el cielo. Dios está poniendo los ojos en aquellas madres que hoy están sufriendo a nuestro alrededor. Él también pone sus ojos sobre tu vida, mamá, que estás acá, porque Él conoce tu situación también. Y si aún tu situación fuera lejana a esta adversidad, pero quizás sí estás en adversidad, vas a ser una mujer y una madre bendecida por Dios, porque Dios es fiel. A ti va a venir la bendición como vino esta mujer. Dios procuró llevar bendición a esta mujer a través de su siervo Elías. Hoy queremos orar por tu vida también, para que recibas bendición, una bendición que Dios ha estado preparando para poner sobre tu vida hoy también. Esta mujer, entre otras cosas, padecía viudez. Así que podemos imaginar aquellas mamás que son viudas y están entre nosotros, o aquellas que vos conocés, lo que significa ello. Significa, por supuesto, soledad, haberse quedado sin compañía, sin compañero de viaje, de vida. No es fácil sobrellevar esta circunstancia. Yo tengo que alabar al Señor porque mi propia mamá quedó muy joven viuda, 30 y algo de años. Cuando yo tenía 3 años, mi hermano mayor tendría 10 u 11. Y aún estando embarazada de mi hermana menor, ella no había nacido cuando papá falleció. Así que mi mamá quedó viuda desde muy temprano en su matrimonio. Y yo sé que eso significa, porque lo he visto en ella, que eso implica soledad, que implica tristeza, que es quedarse sin un apoyo importante en la vida. Así que estaba todavía esto sobre la vida de esta viuda. No solo que tenía problemas alrededor, sino que no tenía ese compañero con lo cual unirse y hacerse fuertes juntos para hacer frente a las adversidades de la vida. Pero gracias sean dadas a Dios porque esta mujer fue sostenida por el Señor. Como lo fue mi mamá, como lo son las aquellas mujeres y madres viudas que están entre nosotros, o aquellas que pueden estar y que tú conoces a nuestro alrededor. Dice que la circunstancia que vivía esta mujer y su hijo era una circunstancia dura, terrible. No era solo para ella algo generalizado, pero ella lo vivía desde sus posibilidades. Había una sequía muy importante en aquel tiempo, una sequía que duró 3 años y medio. Viuda, dificultades para conseguir trabajo, dificultades para poder encontrar sustento. Ahora escasez, ahora estrechez económica, problemas económicos, ahora carencias, ahora más necesidades. Pero la Biblia dice que la harina de la tinaja no escaseó para esta viuda, aunque ya quedaba muy poco, no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a través de su siervo. No va a faltar. Aquellos que me honran, aquellos que tienen un corazón inclinado a mí, aquellas mujeres preciosas y fieles que forman parte de su pueblo en este lugar, honran al Señor y Él se glorifica en ustedes y en la necesidad que puedan tener. ¿Cuántas mamás, seguro todas aquellas que están hoy aquí, podrían pasar y dar un testimonio de cómo Dios les ha sostenido y les ha dado provisión para ustedes y para sus familias, toda vez que habían quedado en circunstancias difíciles? Y aún aquellas que sin necesidad de que hayan sido viudas o estén en viudez, aún formando parte de un matrimonio, también podrían estar pasando aquí a dar cuenta de la fidelidad y el poder de Dios que les dio todo aquello que necesitaron, toda vez que a lo mejor por circunstancias económicas en nuestro país, el esposo quedó sin trabajo o vino un tiempo de estrechez económica y de carencia. Estas mujeres, nuestras mamás, son las que cantan a viva voz: nada me falta, pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Amén, amén, claro que sí, nada nos falta, nada te falta, mamá, nada te va a faltar. Él te va a proveer todo siempre, así que alaba de todo corazón a tu Dios, porque grande es la fidelidad de nuestro Dios para contigo también. Aquella mujer, cuando se acercó Elías, la vio recogiendo leña, lo cual está hablando que ella llevaba a cabo las tareas de la casa, pero además buscaba y trabajaba esforzadamente, buscaba multiplicarse, como hacen las mamás en este tiempo y en todo tiempo, que parecen incansables. Parecen tener fuerzas que nunca se agotan y siguen adelante, y su lucha es dura y tremenda, pero están en pie y siguen adelante. Porque nuestro Dios Todopoderoso les sostiene con su mano de poder. Y mamá, tenés que sentir y experimentar que este nuestro Dios está a tu lado y te sostiene. Él son las fuerzas que tenés en todo tiempo y en todo momento, sobre todo cuando soplan vientos contrarios. Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ah, seguramente también habría varias que podrían decir cuántas veces se habrán sentido ya sin fuerzas. Quizás en este tiempo alguna de las mamás que está aquí se está sintiendo sin fuerzas. Dios es aquel que no va a permitir que bajes los brazos, y Él te los va a sostener en alto y vas a ser victoriosa en el nombre del Señor. Porque Dios es contigo, así que ¿quién contra ti? ¿Qué contra ti? Él es tu refugio. Él es donde podés acudir y estar a salvo, cuidada, sostenida, provista permanentemente. No solo vos, tu casa, tu hogar, tus hijos, aquello por lo cual estás preocupado o preocupada, también Dios los va a alcanzar y a bendecir con esa bendición que va a poner sobre tu vida. Así que ya estaba allí trabajando, buscando y recogiendo leña para poder brindarle algo a su hijo. Ella estaba precisamente haciendo esta, no por ella misma, lo estaba haciendo por su hijo. Ella estaba tratando de proveer para todo lo que él necesitara. Y lo mismo ocurre con las mamás que están entre nosotros. Se preocupan y dan más para los demás que para ellas mismas. ¿Cuántas veces las mamás que están aquí se habrán privado de algo? ¿Se habrán privado de comprar algo mejor, de algo que necesitaban, solo para poder disponer de algo más para comprarle algo a su hijo o a su hija? ¿O para comprarle ropa o comida o darle los estudios? Adolescentes, jóvenes, tengamos en cuenta y valoremos el esfuerzo que hicieron nuestros padres, incluida nuestra madre. Y a veces quizás no solo nuestra madre, porque nuestro papá, a lo mejor como en mi caso, ya no estaba. Y ellas lo han hecho aún haciéndole frente a alguna situación dura y traumática. La viudez es un trauma, por supuesto que lo es, pero también lo es cuando las mujeres se encuentran abandonadas y son dejadas por sus esposos, o cuando son maltratadas por sus esposos. Dios es fiel y es justo. Y te va a cuidar y te va a preservar. Sos mujer de Dios, sos una persona digna, digna de honra, de respeto. Nadie debe humillarte, nadie debe levantar la mano contra ti. Y Dios ha prometido que ningún arma forjada se va a levantar contra ti. Así que recibí la bendición de Dios. Refugiate en Él, porque Él te va a dar libertad de todo aquello que pueda haber sobre tu vida en este tiempo. Allí estaba esta mujer tratando de darle toda a su hijo, estaba preocupada por su hijo, con expectativas sobre su hijo, con sueños para con su hijo o su hija, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque todas las mamás desean ver felices a sus hijos y a sus hijas. Allí estaba esta madre de Sarepta en Sidón, acompañando hasta el final a su hijo. Al menos lo que ella consideraría podría ser el acercarse al final. Lo cierto es que siempre nos están acompañando a los hijos y a las hijas. A veces en enfermedades, en adversidades, son ellas las que nunca bajan los brazos a pesar del temor y de la incertidumbre. No sabemos cómo hacen, es un misterio, pero en realidad es un misterio espiritual. El Espíritu Santo de Dios les sostiene y están allí a nuestro lado. Y son capaces de hacer todo lo que tienen que hacer en la casa, a veces trabajando fuera de casa, trabajando para el esposo, trabajando para los hijos, atendiendo a los que están enfermos en el hogar y atendiendo a nuestras propias vidas también. ¿Cómo hacen? No termina todo allí. Todavía encuentran tiempo para servir al Dios Todopoderoso que tiene sus vidas en sus manos. Ellas sirven de todo corazón y con toda fidelidad a Dios. A través de la iglesia, del ministerio de la iglesia, lo hacen con gozo, con disposición, con alegría, sin queja. Ya todos tenemos que aprender mucho de las madres. y de cómo sirven al Señor, aún teniendo a veces estos trasfondos en sus hogares. Ella le estaba dando a su hijo antes que a sí misma. Voy a preparar lo último, comeré algo yo si puedo, pero si no, yo quiero que mi hijo coma, a ver si por lo menos él se salva. Y así son las mamás. Siempre dan a los demás mucho más de lo que toman para sí mismas, como lo hizo esta mujer, esta sierva preciosa de Dios, esta mamá. Para estas mujeres, como estas mamás que tenemos entre nosotros, la integridad es un valor esencial y se sostiene a pesar de todo. Esta mujer fue una mujer íntegra. Dijo la verdad, no mintió, aún teniendo en cuenta todo lo que estaba en juego. Le dijo Elías. Y ella se dirigió a buscar el vaso de agua. Dijo, bueno, agua todavía puedo conseguir. Pero viste que el pasaje dice que inmediatamente Elías la volvió a llamar y dijo, no, prepárame además un bocado, prepáralo de esta manera, me vas a dar a mí de comer primero. Y yo quisiera que nos imagináramos el cuadro por un instante para imaginarnos qué hubiésemos respondido nosotros frente a esa circunstancia. Lo cierto es que esta mujer no mintió. No le dijo, no, mirá, lo lamento, en otra oportunidad será, ¿sabes? Lo único que me queda es agua, no tengo más nada. No mintió, no disfrazó la realidad. Dijo la verdad, una mujer íntegra, un corazón íntegro. Sobre eso viene la bendición de Dios también. No tengo pan cocido, le dijo, me queda solo un poco de aceite y un puñado de harina. Fue una mujer de verdad, siempre. Era una mujer humilde, pero una mujer digna, derecha, íntegra, con valores inquebrantables, aún frente a este estado de situación, corriendo peligro de muerte su hijo. Ella no mintió. Ella puso su fe en Dios. Puso su fe en Dios. En esas circunstancias dijo, voy a hacer lo que este siervo de Dios me está indicando de parte suya. Así que fue y preparó, aún en medio de tanta aflicción, en medio de tanto dolor, ella supo poner su confianza en Dios, puso su confianza en aquel que nunca falla, que nunca deja a nadie sin respuesta. Ella puso su esperanza en el Dios Todopoderoso y confió en sus palabras y en sus promesas. Fue sensible a la voz de Dios. Si te pones a analizar en este pasaje que hemos leído y unos versículos anteriores, la Biblia dice que Dios le dijo a Elías, ahí, andá Sarepta de Sidón, ahí, dice, le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios ya había hablado a esa viuda antes de que el siervo de Dios, Elías, fuera hacia ella. Por eso ella respondió de esta manera cuando Elías se presentó y le pidió, porque ella había escuchado la voz de Dios. Y ella confió en la voz de Dios, ella confió en el Dios que le estaba hablando y le estaba prometiendo esto también. Así que ella fue e hizo como Elías le dijo. Esta mujer es una preciosa sierva porque sirvió con fidelidad también a otros. No solo se sirvió a sí misma, ya con la bendición de Dios extendida, sino sirvió a otros. ¿Qué hizo? Le dio de comer a Elías en primer lugar, tal cual él le había dicho, tal cual le había dicho Dios. Fue obediente, fue sensible, fue dócil, fue humilde. Fue súper bendecida por Dios, ella y su hijo. Y si hubiera tenido familia, toda su familia hubiese sido alcanzado por esta bendición a través de una mujer tan preciosa. Así que ella tenía un corazón consagrado a Dios. Ella tenía un corazón entregado al Señor. Y le servía de esta manera también, como hemos dicho, como sirven las preciosas mamás y mujeres que tenemos entre nosotros. Sirvan con toda fidelidad a Dios. Él es fiel. Confíen siempre en Él. Confíen siempre en su palabra, en sus promesas. Aférrense a eso. Aférrense a Él. y Él les va a sostener y a bendecir. 3 años y medio fueron de sequía, no fue toda la vida, toda la eternidad. Es un tiempo, pero en ese tiempo Dios se revela con gran poder y gloria sobre ustedes. Yo no sé cómo es este tiempo en tu vida, mamá, si es un tiempo de sequía, de aflicción, de dolor, de tristeza, pero sí sé que este mismo Dios que obró en esta mujer allí hace tantos siglos atrás, este mismo Dios está dispuesto a obrar también de igual manera, con igual poder en tu vida, y sostenerte, y levantarte, y animarte emocional, física, espiritualmente. Él quiere renovar tus fuerzas. Él quiere poner paz en tu corazón. Él quiere derramar bendición. Él es el que te dice, yo siempre voy a proveer a todas tus necesidades y las de tu casa. Y aunque vos creas que ya llegas al fin, que ya se termina, que cómo voy a hacer, confía en este Dios que te estuvo hablando y te dice, servime con fidelidad y con integridad, confía en mí. Yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar como ningún otro podría hacerlo. Este es el resultado. Ella fue bendecida, su hijo fue bendecido. Así que hubo gozo como resultado de la bendición. Hubo salud, hubo victoria, hubo prosperidad, hubo bienestar, hubo bendición. Dios es fiel. Mamá bendecida por Dios. Mamá bendecida por Dios. Así son entonces, para ir finalizando, las mamás de nuestra congregación. Mamás esforzadas por mantener a su familia, por sacar adelante a sus hijos, porque sus hijos vivan una vida diferente a la suya, por supuesto mucho mejor, sin tantos padecimientos como han tenido que sufrir la mayoría de las mamás y de las mujeres. Lo hacen porque el Señor les sostiene, lo pueden hacer porque la fuerza del Señor está en ellas, porque el Señor las está cuidando, porque el Señor las está sosteniendo. Dice, un día una madre fue a consultar a un médico por algunas pequeñas dificultades que tenía en su salud, y luego que el médico la observara y la escuchara, sobre todo con mucha atención, él resumió su diagnóstico de la siguiente manera y le dijo, mire señora, usted es mamá, lo que usted tiene es que invierte el 50% de sus energías en su esposo, invierte el 50% de sus energías en el trabajo e invierte otro 50% en sus hijos. Así que así son las mujeres, al 150%. Increíble. Y a pesar de todo siguen adelante. Las mamás que están entre nosotros son mamás que a pesar de todas las enfermedades que pudieran soportar o haber tenido, a pesar de las debilidades que pueden haber experimentado, a pesar de los sufrimientos que podrían haber tenido en la vida, allí están, únicamente el Señor las ha cuidado y bendecido para tener la alegría y el gozo de ver nacer a sus hijos, a verlos crecer, a ver nacer a sus nietos, a disfrutar con ellos y así sucesivamente toda la cadena. Así que a pesar de todo, Dios ha sido y sigue siendo fiel para con ustedes. Muchas madres han tenido que enfrentar golpes muy fuertes en la vida. El abandono del padre de sus hijos o la muerte de su esposo. Quizás incluso a veces, lamentablemente, la muerte de alguno de sus hijos. Pero con nuevas fuerzas siguen adelante por el resto de la familia, quizás por sus otros hijos. Seguramente muchas de las mamás que están aquí han tenido la experiencia en algún momento de hallarse sin fuerzas para seguir. Se han sentido desfallecer. Pero indudablemente Dios les ha traído hasta aquí, Él les ha mantenido con su mano, sosteniéndolas para que ustedes no caigan. Las ha sostenido de pie porque sus hijos y su familia las siguen necesitando. ¿Qué haríamos en nuestras casas sin las mamás, sin ustedes mamás? Seguramente algunas de las mamás que están aquí han tenido que llorar en silencio o aún públicamente por las noches, y levantarse con una sonrisa, con un carácter fuerte, fortalecido, al día siguiente, para seguir empujando a su familia. Algunas han recibido nuevas fuerzas, sostén, consuelo, contención y refugio en los brazos de nuestro Dios. Él es fiel para con ustedes, mamá, Él les ama mucho. Son esas mamás que nunca quieren ser una carga para sus hijos y entonces aprenden a arreglárselas por sí solas, sobre todo cuando ellos ya salen del hogar. Pero aún así, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con limitaciones, han logrado sacar adelante a sus hijos y muchas veces sin la ayuda de sus esposos. ¿Cuántas se levantarán todavía de madrugada y se acostarán de madrugada? Pero Dios siempre hizo llegar su provisión para ellas y para toda su familia. Muchas o algunas con humildad, con estrechez económica, pero siempre sus hijos comieron, siempre se las arreglaron para que en la mesa hubiera alimento para sus hijos y para los demás. Siempre se las arreglaron a pesar de la estrechez económica para que sus hijos pudieran ir a la escuela, estudiar, crecer, superarse, o al instituto. ¿Cuántas mujeres, todas las que están aquí, han podido ahora ver y disfrutar de ver a sus hijos recibirse, sino con el secundario, a nivel terciario, universitario, etcétera? ¿Cómo lo lograron? Porque la mano del Señor Todopoderoso les ha sostenido permanentemente. Y ahora en este tiempo quizás algunas ya están solas, quizás sus hijos ya no la ayudan, pero Dios las sigue sosteniendo y guardando en todo tiempo. Y aun cuando sus hijos llegaran nuevamente al hogar pidiendo ayuda por alguna mala experiencia o por alguna situación crítica, ¿no es cierto que de una u otra manera nuevamente esas mamás responden a la necesidad de sus hijos? Claro que sí, y todavía están dispuestas y encuentran siempre algo para dar. Ellas participan en el ministerio en esta iglesia con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y bendicen esta iglesia y la obra del Señor en este lugar con su fiel labor. ¿Quién les ha dado la fuerza para luchar? ¿Quién les da hoy las fuerzas para luchar, para sostenerse, para vencer sobre todas estas circunstancias? Es nuestro Señor, es Dios, es nuestro Dios. Mamás bendecidas por Dios, ellas le alaban, le adoran, le sirven de todo corazón y Dios se glorifica en ellas con su gracia, con su misericordia, con su amor y con su poder. Ellas son las que podrían decirnos en esta noche también: tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En las sombras de tus alas yo me gozaré, me voy a refugiar allí. Mi alma, mamás, mujeres, digan así: mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Porque tu diestra me sostiene. Porque tu diestra siempre me va a sostener.